que puedas ver si hay alguna luz al final de este túnel también. Por él más protegido, si hay una esperanza que nunca quisieras perder, si hay una palabra que siempre debieras creer. La de él está en un libro. Para cambiar, él es fe, él es paz, va a dar salvación a tu alma. Él que en ti él está, cuando ves derrumbadas tus ganas, él está allí, verás su luz en tu ventana. Hasta hoy lo he sido por él. Todo lo que aprendo, lo bueno y lo malo, se irá. Por él hay un destino. Esta melodía que canto, la canto por él. Y hasta las palabras que no me salían tan bien. Con él comprometido. Salvación a tu alma.